Estás escuchando Vientos de Poder. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más acá en Viento del Poder 99.7 Che Barracas. ¿Cómo le va, Cristian? No, me fui a Rusia. Recién llegué allá. Qué poco caballero que tenemos en el arco, ¿no? Bueno, mejor hablemos. Bueno. Aguante Nigeria mañana, vamos con Nigeria mañana. Es mentira eso que viste la selección no fue a darle la ofrenda a la Virgen allá de dónde era, de Salta, Jujuy. La famosa promesa de los 16. Mentira, ese fue cuando fueron a salvar a este hijo de puta Macri y fueron con toda la mufa para allá y pasó lo que pasó. Pero bueno, el arquero hizo un recorte de pelota, la tiró cortita, bueno, ahí está. No, bueno. Bueno, cambiamos de tema, pues ya no pasa nada. Aguante Nigeria mañana, no sé. Mañana somos todos los negros del WhatsApp. Arrancamos una vez más acá en Viento del 99.7 Chavarraca. Vamos a arrancar con un par de temitas. Ahora, para los que recién están llegando de su laburo, de su trabajo, ¿no? Para todos los que están ahí en cámara, ¿no? O los que nos están viendo retransmisión. Ah, mira, estoy saliendo en la tele. ¡Saludos para la nata! ¡Saludos para... Bueno, ¿cómo es? Nada, para los que recién llegan de trabajar, están tomando unos mates, una birra, o un tintillo, ¿no? O están haciendo una junta, un asado. Vamos a pasar un par de temitas, ¿qué le parece, señor? Dale, listo.